casi mil días hasta acá. Era tarde todavía, otra noche no te vi, y tu foto me gritaba, pero no te oí. No voy a perder, ya me di cuenta que estoy muy lejos. Sin